explicar que hoy vivo otra vez, que aquí estoy, que aún existo. Quiero gritar que existe un lugar donde podemos hoy volar, donde toda tu angustia se desvanezca. Yeah.